ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. La irá navegar y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Para vos, Leo. Le gritaron vete con los demás, la irá con los demás y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar.